llegaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con cien tapices rancios. Recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino, 10.000 amores. Saludos, bienvenidos a Radio Almaina. Estamos en el 107.1, estamos en Bekelar. Habéis llegado a Bekelar, aquí estamos dos semanas después. ¿Cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paz. Volvemos otra quincena desde el sótano de Radio Almaina, la onda libre de Granada, en el 107.1, 15 días después, aquí en la sintonía de tu puta radio, motherfucker. Malandrines, que ha sido de la reina, de solo imaginarlo, mis bucles se despeinan, las infantas que habéis hecho con ellas. Pues sí, después de los dos primeros episodios de Sucedió en Bekelar, estamos hoy con el tercero. Hemos traído compañía otra vez, por fin nos vienen aquí a visitar. Vamos a hablar de las bicicletas, magníficas bicicletas. Con uno de los expertos en movilidad ciclista aquí de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, que es Pimpo. Lo conoceréis del programa Autonomía Ciclista. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Pimpo. ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué tal el viaje a Bekelar? ¿Qué tal te ha ido? Pues diría que me ha costado mucho porque el viaje es largo y duro, pero es que como vengo en bici, la verdad es que es, menos mal que has venido en bici, que si no, sí, con la bici voy a la velocidad de la luz, Ha venido en bici y eso lo revela como un entrevistado íntegro. Viene a hablar de bicis y ha venido pedaleando. Claro que favor. Sí. Darle también un saludo de camino a Jordi, el otro miembro del equipo de Autonomía Ciclista, que no ha podido venir. Una pena, pero bueno, a ver si para otra vez puede estar por aquí. Y en este programa de Sucedió en Bekelar vamos a hablar de la bicicleta como medio de transporte y vamos a hablar de conceptos como, por ejemplo, la segregación ciclista, los carriles bicis, la cantidad de accidentes que estos producen, los lavados de cara que estos carriles bicis le hacen a un sistema de transporte que en realidad no impugnan en su totalidad. Bueno, multitud de cosas por las cuales nos vamos a guiar a través de las palabras del sabio a dos ruedas, Mr. Pimpo. Y el príncipe escapaba, maltrecho y moribundo. Pero antes de huir por la comarca, agarró sin que lo vieran... Pues antes de empezar, Pimpo, te queríamos comentar una cosa. En realidad, tenemos que reconocer que te hemos preparado una pequeña trampa. Somos un poco hijoputas. Por el tema este de ser un experto y tal. Nosotros nos gusta mucho presumir. El otro día traímos a Gentriciclopedia Juan aquí a hablarnos de la gentrificación. Hoy decimos que traímos a otro gran experto. Pero te vamos a hacer un pequeño test. Te la vamos a jugar, Pimpo. Para corroborar que eres un experto o que no lo eres. Ponme la siguiente canción, Juan, si no te importa. Y de hecho, mira, esta canción sabíamos hace tiempo que la odias. Y por eso te la hemos puesto. Porque nosotros queremos que nuestros entrevistados estén lo más a gusto posible. Gracias, un detalle. Canción que apuesta por el carril bici, sí. Cosa que de la que vamos a hablar hoy detenidamente, ¿no? Sobre los aspectos del carril bici. Pero mira, antes, yo creo que ya antes de otra cosa, vamos a empezar con este tipo. Vamos de a hacer el Beketext. Un tipo test que, ojo, que además tiene una trampa, porque nos estamos jugando cosas aquí. Lo digo también a la gente que nos escucha, que también participe, porque por un lado, si Pimpo aprueba el tipo test, confirmamos que es un experto y que a Bekelar solo vienen expertos. Y si no, le robamos la bici, ¿no? Y si no, nos sirve para tener datos argumentados para hacer un referéndum a lo largo de las distintas radios libres del Estado para intentar que no se emita Autonomía Ciclista. Eso, te la estás jugando, es decir. Oye, pero que Jordi no está aquí. Qué mala responsabilidad. Y te robamos la bici. Por algo si no ha podido aquí, venir. Por eso tendrás que intentarlo. Bueno, Juan, pues tenemos aquí un equipo de asistencia. Pues vamos a ir ya. Ponme la musiquilla de examen, Juan. Bien, aquí estamos. Tengo mi típica tarjetita de concurso de tipo test. Y atención, Pimpo, atención, gente. Aquí viene la primera pregunta. La bicicleta se inventó a mediados del siglo XIX, pero tiene una famosa antecesora. ¿Cuál era el nombre de esta antecesora de la bicicleta? Tenemos opciones. Opción A, el biciclón. Opción B, la máquina de propulsión humana. opción C, la máquina andante, o opción D, la revienta zapatos. Por cierto, se me olvidaba, perdón. Claro, tenemos un montón de recursos. Han venido, se me olvidaba saludar. Tenemos a un amigo aquí en el estudio y a otro amigo fuera del estudio que nos van a ayudar a verificar si las respuestas de Pimpo son correctas o no. Entonces, cuando Pimpo acierte, nuestro amigo Paco, que, no, pero cuando acierte, nuestro amigo Paco, que está aquí con su bicicleta, nos dará un rin-rin de bienvenida, ¿no? Está todo preparado. De bicicleta simpática que pasa tu lado y te saluda, ¿no? Eso será un acierto. Vale. Si Pimpo falla la pregunta, que es lo que yo espero, la verdad. Puede ser. Puede ser que pase. Si Pimpo falla la pregunta, tenemos a José, que está en la calle, montado. Esperándole con una barra de hierro. Ah, mira, Juan, pon el sonidillo de acierto, por favor. Ese será, muy bien. Y tenemos fuera del estudio, en la carretera, a otro amigo que nos está escuchando por el móvil, y él, cuando Pimpo falle, hará esta maniobra. Por favor, Paco, que haga la maniobra. Terrible, ¿eh? Ahí no puedo fallar. Cuidado, que este no falla. Este viene directamente de la Ruta del Bacalao, se ha visto todas las películas de Fast and the Furious y este te atropella fijo. Esto, quien no lo haya identificado, es el sonido de un vehículo de motor atropellando a un ciclista en un carril bici. Como en el Carmageddon, que te daban doble punto si te atropellabas a una Así vieja. Así que, Pimpo, cada vez que falle, un ciclista será atropellado. No será si mortal. Si va por el carril bici, casi se lo merece. Mira, justicia poética. Así que va a fallar ahora aposta, ¿eh? Volvemos a la Perdón por la explicación tardía. Volvemos a la pregunta. Sí, repítemela porque ya se me ha olvidado. Antecesora de la bicicleta. Opción A, el biciclón. Opción B, la máquina de propulsión humana. Opción C, la máquina andante. Opción D, la revienta zapatos. Opción C, la máquina andante. Y acierta, Bimpo. Es un auténtico hacha, sí señor. Es el auténtico mago de la bicicleta. Pues sí, además en alemán, Launfangmaschine o algo así. Sí, sí, la precursora de la bicicleta fue la máquina andante, como decíamos, también llamada el velocípedo, que consistía... O Darsiana. O la Darsiana, en honor al nombre de su inventor. Casi, ¿no? Mitológico, sí. El velocípedo consistía en una especie de carrito de madera con dos ruedas, una detrás de otra, claro, y un manillar. El marco era de madera y no había pedales. Para moverse, por tanto, por eso lo de revienta zapatos, pues había que coger impulso con, pues como si estuvieras patinando, ¿no? Ahí con las suelas de los zapatos y ya pues Y para conducirla se hacía con una vara de madera. Es decir, que la habilidad que había que tener para montar una de estas darsianas era absolutamente espectacular. Mm. Pero bueno, luego la aparición de la primera bicicleta ya a pedales está rodeada de una cierta polémica, porque por un lado se le atribuye al escocés Macmillan en el año 1839, pero el invento no está patentado. Así que pocos años después se lo copiaron. Y parece ser que se lo copiaron unos franceses, ¿no es así? Exactamente. Bueno, en realidad hay un poco Cabrones de polémica en cuanto al origen de esto. Sí que parece que luego Pierre L'Allemand fue también un precursor de la bicicleta y se trasladó a París allá por 1863. De todos modos, ¿cómo serían las primeras bicicletas? Que en 1885 se inventó en Inglaterra una bicicleta que se llamó la bicicleta segura. Es decir, que vete tú a saber cómo serían las anteriores, aunque la verdad es que eso de conducirla con una vara sí que tenía que tener bastante riesgo. Pero bueno, ahí evolucionó, hasta que en los 60 se inventó la bicicleta de pista y a mediados de los 70, pues la bicicleta que inunda hoy en día prácticamente todo, que es la bicicleta de montaña. Sí, aparte... ¿Tú cuál tienes? Yo siempre he sido de bicicleta urbana, o de carretera, mira, o de viaje. Aparte tenemos, pues eso, que desde los 70 la bicicleta ha ido evolucionando y a día de hoy pues nos encontramos decenas y decenas de tipos de bicicleta, ¿no? BMX, tándems, bicicarros, triciclos, etcétera, que en fin, que una barbaridad como este tipo de bicicleta que tenemos aquí en Bekelar. ¡Hey, chicos! ¿Les gusta Shin Pokémon? ¡Sí! ¡Pues se arrebatarán con la loca bicicleta de acción! ¡La loca bicicleta es difícil de montar! La loca bicicleta de acción es casi imposible de guiar y brilla en la oscuridad. Trata de montarla, pero no podrás, porque es la loca bicicleta de acción. No lo montes, ya no puedes. La loca bicicleta. Será maravilloso. ¿Os gusta cine de barrio? Pues también os va a gustar Sucedió en Bekelar, en Radio Almaina. solo caminar. Claro que sí, porque esto es rollo vegano azul. Estamos así hablando de la bicicleta y de esos momentos felices que hemos vivido a dos ruedas. Y bueno, seguimos con la historia de la bicicleta y nos vamos a meter en el siglo XIX, momento en el cual se vive la auténtica edad de oro de la bicicleta. Un invento que estaba muy unido a la burguesía. Sobre todo porque gran parte de la burguesía, quizá la burguesía más progre y liberal, se apuntó a esta moda, pues asociándola a su práctica deportiva como algo que, bueno, pues aportaba bienestar físico y mayor salud. Sin embargo, obviamente hay otra lectura de clase, hay una lectura de clase proletaria, trabajadora, en la cual el vehículo, la bicicleta, perdón, pues es el vehículo de transporte que inundó la mayor parte de las ciudades europeas durante todo el siglo XIX, especialmente las ciudades industriales. Porque el tiempo no me... Es decir, que aunque empezó como un invento que podía ser relacionado más bien con el ámbito del ocio, terminó siendo algo que, bueno, pues se podía equiparar, bueno, que se podía equiparar, no, sino que era el transporte más popular de la clase trabajadora durante el siglo XIX. Será maravilloso. Decir también que ya a finales del siglo XIX la bicicleta se va propagando rápidamente, de tal manera que incluso se crean las primeras organizaciones y las primeras competiciones ciclistas. Se realizan también excursiones en bici, aparecen publicaciones, revistas sobre bicicletas. Todo muy naif. De tal manera que, por ejemplo, la primera prueba ciclista de la historia a modo competitivo se registró en mayo del 68, de 1868, en un pequeño circuito a las afueras de París. Participaron 7 ciclistas y fijaros las bicis que utilizaban, que eran de madera, de piñón fijo y de ruedas de hierro. Una maravilla. Atiende, eso es echar piernas. Y bueno, en España esto se retrasó pues aproximadamente hasta los años 30, durante el advenimiento de la República, cuando desde 1932 a 1965 pues se celebraba la Eibar Madrid Eibar en tan solo 4 etapas. Uh-huh. Antes el ciclismo era de largo recorrido. Cuidado que se sigue haciendo algo muy parecido hoy día, ¿eh? Sí, sí. Esa sí. Ruta todavía se conserva. Ah, pues mira. Como ahora se ha aumentado 5 días, pero... Y no es a Eibar, sino hasta... No sé dónde, pero por ahí cerca. Yo los pondría con bicicleta de madera, como en el siglo XIX, y de piñón fijo, sí, ahí, no. A sufrir. Claro, y aquí seguimos con esto y podemos comprobar también, hay un dato muy importante cuando se habla del desarrollo de las ciudades, del desarrollo de la evolución de las calzadas, la pavimentación de los asfaltos y todo eso, se tiende a entender que va asociado al coche. Exactamente, que era el objetivo era facilitar la movilidad de los coches, pero no, en realidad esto surgió a raíz de la gente que iba en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Ellos mismos demandaron en su momento... Que esto fuera así, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, en 1896 hubo unas protestas bastante fuertes en San Francisco pidiendo el asfaltado de las calles para las bicicletas. Sí. Calles de las cuales ahora, pues ya hablaremos luego, ¿no? Que están siendo segregadas. Sí, a partir de estos momentos se produce un desarrollo también de la mercantilización de la bicicleta, la fabricación en serie de estas y el acceso, como decías tú, Miguel, antes, de las clases trabajadoras a la bicicleta, que es fundamental para que se extienda su uso y... Claro, la cuestión es que la bicicleta entra en el paisaje urbano como un elemento más de la movilidad que se amolda a cómo se están estructurando las ciudades en aquel momento. De tal manera que lo que queremos insistir es la implicación de la bicicleta dentro del transporte. Es decir, no la bicicleta como algo de ocio para darte un paseíto por un carril y tal, bla, bla, bla, y tomar el aire, ver los pajaritos, sino la implicación que tuvo la bicicleta durante el siglo XIX como el auténtico vehículo de transporte de masas dentro de las ciudades, especialmente industriales, y cómo eso... ha ido siendo segregado poco a poco por el automóvil. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco pues el rollo por el cual vamos a ir. Sí, en este sentido, en la península histérica, como dices tú, Miguel... Que estamos histéricos. El proceso de industrialización y de urbanización más tardío que se da aquí, pues hace, y también más localizado y menos intenso, claro, hace que las ciudades se mantuvieran más compactas hasta hace pocas décadas, lo que ha generado una gran cultura peatonal, ¿no? En otros países, esto no lo hablábamos, Pimpo, ¿no? Esta diferencia con, por ejemplo, países de Europa tipo Holanda, ¿no? Donde hay más ciclistas, Hay más ciclistas donde allí, dices. Sí. Sí, hay más ciclistas como transporte urbano. Bueno, pues lo habéis pasado muy por encima. No sé si queréis profundizar en el tema de la historia de la bicicleta en Europa, pero un dato muy importante es que la bicicleta en la época industrial se fomenta sobre todo, bueno, y surge en Estados Unidos y en Inglaterra o Gran Bretaña, que es donde surge más la industria, ¿no? Y entonces se populariza porque precisamente por la fabricación en serie, como decía Miguel, y por la gente que va a trabajar, ¿no? Anteriormente, antes de esa época, es solo por parte de la nobleza, de la burguesía y clases altas, se relaciona al ocio y demás, aunque como vamos a ver ahora, en el entorno feminista no se considera tan así. El ocio es considerado por parte de los hombres, pero para las mujeres vemos que tiene otro significado que ahora comentaremos. Pero siguiendo esa trayectoria, vemos que luego hay una separación, que cuando empieza a fabricarse el Ford T, el primer automóvil en fabricación en serie en Estados Unidos, ya la bicicleta empieza a descender sus ventas, pero en torno a un 80%. Cierto. Sí, sí, cae en picado a partir del nacimiento del coche. Cosa que no pasa en Europa. Primero, porque el coste del petróleo está mucho más alto que en Estados Unidos, y segundo, porque sufre dos guerras mundiales en todas estas épocas. Entonces, el territorio está mucho más perjudicado, la economía también, y por lo tanto, la infraestructura también, y el coche necesita una infraestructura. El coche es como una persona que no puede andar fácilmente por cualquier lado. El coche necesita una infraestructura bien arreglada. Claro. Entonces, por eso, la bicicleta dura más tiempo que en Estados Unidos, que dura una década, y en Europa dura más que una década por estas condicionantes que decimos, y en el norte de Europa pues se fomenta más la bicicleta más que en España, y ahora lo tenías ahí dicho cómo eso también afecta está afectado por la organización urbanística precisamente. Claro, ¿cuál? Sí, sí. Y que en el siglo XIX, bueno, pues la bicicleta es, entre comillas, lo que hoy en día decimos en coche, el utilitario compacto urbano es la bicicleta, ¿eh? El medio de transporte de las ciudades industriales es la bicicleta, no es algo relacionado de ocio, sino para el trabajo, las clases populares. Dices en esa época. Claro, sí. Exactamente. Sí, hoy estamos lejos de eso. Aquí no pasaba porque, como bien decías, las ciudades son más compactas, eran más compactas, perdón, antes de la, pues yo qué sé, mediados del siglo XX. Claro. Entonces la gente iba más a pie, y por eso hay una cultura en España o en el Estado español de ir a pie a los sitios. Que eso es un concepto que parece trivial, pero muy importante a la hora de ver qué implicaciones tiene un carril bici en un sitio o en otro, porque como sabemos aquí en este programa, porque hemos comentado antes, por ejemplo, haciendo comparativas con ciudades del norte de Europa y con el Estado español, pues vemos que en España, si la gente que va a pie, el porcentaje de trayectos cotidianos a pie son iguales que la suma de ciudades en el norte de Europa de trayectos a pie y en bicicleta. Lo que quiere decir que bueno, por ejemplo, en el uso del coche estamos porcentajes muy parecidos. Claro. Es decir, que un mayor uso de la bicicleta no implica un mayor transporte sostenible. Bueno, gracias. Ahora seguiremos con estos temas. Pimpo se está subiendo un poquito la parra, como estoy podéis ver. Por eso le vamos a dar un parazo. No quería animarme así, pero... Viniendo arriba, así que vamos a hacerle... Toca el momento de la pregunta. Otra preguntita. ¡Bah! Juan, ponnos musiquita. Y se la voy a hacer yo otra vez. Vale, Miguel, te dejo la siguiente, que me gusta a mí esta pregunta. Ah, no, sí, ¿vale? Sí. Pista abierta. Segunda pregunta. ¿En qué famosa película aparece la mítica escena en la que una pareja de enamorados montan en una bicicleta mientras suena esta famosa canción? Bien, tenemos la canción. Opciones. Opción A. Esta canción forma parte de la banda sonora de The Fast and the Furious 8. Esta salvaje exposición en contra de la implantación y del uso de los carriles bici. Aparece quizá en B, opción B, los bici voladores. Ya sabéis, polémico thriller, censurado en varios países por el contenido sexual de múltiples de sus escenas. Opción C, la película Dos hombres y un destino. Ya sabéis, el primer western sobre la homosexualidad masculina. O opción D, la película Viven, una simpática comedia sobre la conveniencia o no de una dieta vegana. Buenísimo. Yo de cultura cinematográfica estuvo muy mal. Que me perdone Jordi si al final tienen que dejar de emitir, si tenemos que dejar de emitir autonomía ciclista. Pero yo diría la opción B. ¿La opción B cuál era? ¿Los bicivoladores? Sí. Pues palazo. Los bicivoladores. ¡Oh! Jordi, lo siento. Bueno, pues Pimpo ha atropellado a un ciclista. Y Juan, ¿quieres tú decirle la pregunta número 3 a Pimpo? Juan. Porque, por ejemplo, bueno, sí que es verdad, me gustaría comentar esta escena, ¿no? Porque es muy significativa, además de un tema de género. Del que vamos a hablar ahora, exactamente, claro. De asuntos de género y bicicletas, y bueno, esta escena mítica, ¿no? Que aparece pues el hombre conduciendo la bicicleta, la mujer sentada, en la barra a modo paquete, y muestra, bueno, pues es bastante significativa y simbólica, ¿no? Dirige es el que dirige y la que es dirigida es la que es dirigida, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta. Pero tienes posibilidad 3. De remontar, tienes posibilidad de remontar. Porque vamos con la tercera pregunta. De hecho, una pregunta que tiene que ver también con las cuestiones de género y con las cuestiones feministas relacionadas con la bicicleta. Porque, ¿de quién es esta famosa frase? El uso de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. La primera opción es Emma Goldman, célebre feminista que también decía aquello de «Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa». Hostia. B. El inglés John Boy Dunlop, creador de la cámara y la cubierta de caucho para las ruedas de bicicleta en 1890. C. El juez de la Audiencia Nacional, Sedición Serrano, conocido por ser el primer terrorista de Bekelar. O D. Susan B. Anthony, feminista y sufragista estadounidense. Sin lugar a dudas, la última, Susan. Nuestra amiga Susan. Pues... ¿sí? Ahí está la bicicleta. Muy bien, people. Has remontado. No has atropellado a nadie en un carril bici, pero bueno, has remontado. Bueno, pues bien. Está divertido también ahí. ¿Cuántas preguntas puedo fallar del test? ¿Cuántas preguntas hay en el test? Ya ha fallado muchas. Joder, qué duro, ¿eh? Pregunta que falla, Radio Libre, que la se República de Bekelar, es dura, ¿eh? No, esto es una república, ya lo hemos dicho varias veces, una república reaccionaria, retrógrada y tal. Joder, si va a ser una monarquía absoluta, me de una república. Hombre, claro. Bueno, es que ya es veremos, Pimpo. Tenemos que ver cómo evoluciona esto. Es un principado ilustrado. Te quedan 3 preguntas, ah, bueno. Ya veremos a ver qué tal sea. Bueno, vamos a Susan B. Anthony, que era lo importante aquí. Claro. Con esta frase ella decía... Mira, os lo voy a leer, ¿no? Ella decía, dejadme que os diga lo que opino del ciclismo. Creo que ha hecho más por la emancipación de la mujer que ninguna otra cosa en el mundo. La bicicleta le da a la mujer una sensación de libertad y autoconfianza. Yo me congratulo cada vez que veo a una mujer montada en bicicleta. La feminidad libre y sin ataduras. Esto lo dijo en 1896. Fijaos. Pero sin embargo, la bicicleta pues también pone encima del tapete como la discriminación de las mujeres, no solamente en áreas como la política o sus derechos civiles y políticos, la educación, la ciencia, la investigación, sino también en cosas a priori tan triviales y a priori, como comentamos en un primer momento unidas al ocio, como es la bicicleta. Las mujeres carecían del derecho a votar, a poder litigar en un juicio, a tener bienes propios, a tener una propia cuenta corriente, pero es que también incluso carecían de la posibilidad de un pleno uso de la bicicleta. Sí, sí, era una situación muy dura en este momento la que sufrían las mujeres pues en Europa, en Estados Unidos y en todos estos sitios que estamos hablando donde empieza a desarrollarse la bicicleta. Es más, hubo resistencias, la bicicleta, verdad, se propagó muy rápidamente, pero al principio tuvo pequeñas resistencias, por ejemplo, unas venidas desde el mundo de la medicina, ¿no? Pues como había ciertos médicos, ojo, que esto, ojo, ¿no? Que decían que, pues eso, había médicos que estaban dispuestos a disuadir a la población el uso de la bicicleta y predecían nuevas enfermedades que, por un lado, estaban las que afectarían a los ciclistas en general, las ciclistas, que era la joroba ciclista. O la cara de ciclista. Y la cara de bicicleta. Que yo digo, pero habrá cosas, ¿no? Que te digan de cara, ¿no? Carapán. carapolla, ¿no? Cabeza buque. La bicicleta, pero, sí, cara, como, bicicleta, sí, sí. Cara bicicleta, me mucho lo, pago, ¿no? Cuando lo he leído me ha dejado impresionado. Pero ¿verdad? Lo fuerte es lo del sillín higiénico, porque realmente aquí no se trataba de que, bueno, pues no tuvieran algún tipo de lesión, no se metieran un tortazo, no era cuestión de disuadirlas de los posibles peligros que obviamente tiene la bicicleta, como cualquier otro medio de transporte, sino disuadirlas, esto iba en concreto para las mujeres, de cualquier forma de placer, porque el concepto de sillín higiénico lo desarrollaron algunos médicos durante el siglo XIX para intentar evitar o reducir la posible excitación, el posible gustirrinín, el posible roce-roce, guapo-guapo, sí, que sí, te da rico. El sillín contra el, bueno, los genitales femeninos. Sí, a estos dos puntualizaciones. Primera, no es tan antiguo, es decir, yo todavía tengo en el móvil guardado dos fotos que me llegaron de una iglesia pentecostés o algo así, que eran dos carteles en contra de la bicicleta por parte del uso femenino, claro, y también por parte del uso masculino, por el placer que pudiera dar en el ano a los hombres. Vaya. Ah, mira. Y también porque era una máquina del diablo, y su argumento principal era cómo una máquina de dos ruedas pudiera rodar sin caerse. Hombre, por el diablo, la máquina del eso diablo, lo sabe todo, sí, el mundo, exacto, claro. Pero bueno, aparte de esta curiosidad, que es real, el otro punto es que yo tengo más de una amiga, bueno, en concreto dos, que me han dicho que han tenido orgasmos sobre la bicicleta al subir a hacer grandes esfuerzos. Vaya. Y con ciertos roces. Uh-huh. O sea que, bueno, eso es una cosa curiosa. Interesante. Voy a tener que hacerme una operación de cambio de sexo y comprarme una buena bici. No, hombre, pues en el ano también tienes ahí... Ah, no, sí. No, desde Sucedió en Bequerar os invitamos a que practiquéis el medievo con vuestro culo, siempre, por supuesto. Eso que no falte. En este programa con bicicletas. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos, pues ya veis, conservadores, ¿no? Por reducir el impacto de la bicicleta, esta supuso un antes y un después en la vida de las mujeres. Por ejemplo, en el cambio de vestimenta. Muchas mujeres, pues a la hora de conducir y llevar bicicletas, pues las, claro, faldas grandes con los corsés, exactamente, ahí, claro, las cambiaban, pues en aquella época eran los pantalones bombacho lo que estaba de moda, pero en fin, a fin, sí, de cuentas, ropa cómoda, ¿no? Para poder... Ropa cómoda que se asemejaba más a una estética masculina y que en aquel momento era una auténtica revolución visual. Total. Era una auténtica revolución de género. De hecho, había una prenda que específicamente se inventó para la mujer, por parte de una mujer, para usar la bicicleta, que nosotros mencionamos que es el bombacho, pero se llamaba bloomer. En Estados Unidos y en Inglaterra. Es una prenda específica que mete una mujer para mujeres en bici. Ajá. Claro, mira. ¿Veis? Es decir, que provocó una serie de cambios en la vestimenta que, de hecho, bueno, ese tipo de cambios en la vestimenta pues muchas veces han sido muy polémicos dentro de las relaciones de género. La bicicleta, de hecho, antecedió al voto femenino y fue un vehículo para obtenerlo. Por ejemplo, la nueva mujer fue el término usado en la década de 1890 para describir a la mujer moderna, que rompió con las convenciones sociales trabajando fuera de casa, rehuyendo del rol tradicional de esposa, de madre y, bueno, siendo políticamente activa pues en todo el movimiento a favor del sufragio femenino. Y todo esto se unía con la posibilidad que la mujer tenía de desplazarse de una manera autónoma. Recordemos que en este momento, pues fijaos, es decir, momentos en los que una mujer ni siquiera podía abrir una cuenta bancaria propia, pues imaginaos las posibilidades que tenía de transportarse por sí sola si, por ejemplo, tenía que recurrir a un coche, pues prácticamente nulas. La bicicleta, el fácil coste de la bicicleta y lo fácil que es manejarla, pues dotó a la mujer de una autonomía que de otra manera no hubiera tenido. Hmm. También en esta época encontrábamos, ¿verdad, Pimpo?, un caso particular, ¿no? El de la primera mujer que viaja, da la vuelta al mundo en bicicleta. Exactamente, Annie Londoner. Uh-huh. Londonderry, o no sé cómo se pronuncia, es que el link lo llevo un poco mal. Una mujer que era mamá y bueno, y también vivía en pareja, pero llegó un momento en el que le tocaron tanto los ovarios que muchos hombres le decían que las mujeres no podían hacer muchos kilómetros de seguido y por lo tanto hicieron una apuesta con ella, no me acuerdo cuántos dólares. $5,000. Uh-huh. De que no podía dar la vuelta al mundo. Efectivamente dio la vuelta al mundo en 15 meses. 15 meses, ¿eh? Sí. Y un apunte importante que no aparece en muchos datos biográficos de esta mujer. No iba con equipaje, no iba con alforjas, porque es diferente viajar con alforjas a sin alforjas. Esta mujer no llevaba equipaje más que una pistola, una manta, oh, yeah, y una ropa, una muda de cambio. No se necesita más, la verdad. Por supuesto ganó la apuesta y... Sí. Y ya está, y luego volví a hacer la vida. Dame una bici y una pistola. Bueno, otra vez Pimpo, que se está viniendo arriba, ¿eh? Sí, es verdad, hay que darte otro palazo, Pimpo. Toca atención. Siguiente musiquita de preguntas. Bueno, cogemos la tarjeta de las preguntas. Vamos a leer la introducción. Vamos a la mandanga buena, ahora, Pregunta número 4. Bueno, como todos y todas las oyentes saben, y aquí en la mesa también lo sabemos, es por todos conocido que los ciclistas son unos drogatas. Entonces, vamos a comprobar el nivel de conocimiento de Pimpo en estos asuntos. Por cierto, Pimpo, ¿por qué os drogáis tanto? No, de verdad me preocupa. ¿En autonomía ciclista también o...? Mi droga es la bici. Os corro el vicio. Si es eso lo que me preguntas. Sí, no sé ni para qué te pregunto. La verdad, pregunta número 4. ¿Por qué es famoso el estadounidense Lance Armstrong? Opción A, por su mediático conflicto con su hermano Neil, después de que este no se llevara la bicicleta a la luna. Opción B, por tener la capacidad de ganar 6 Tours de Francia consecutivos bajo los efectos de las drogas. O opción C, por pegarle un puñetazo a Mariano Rajoy. Opción B, las drogas y los Tours. Muy bien, Pimpo. Muy bien. Pero hubiera sido maravilloso que fuera la C, Sí, no hubiera estado mal. De todas maneras, hay más relación entre las bicis y la droga. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, los que hayan seguido un poco la historia de la contracultura y de cómo los ácidos han intervenido en la historia de la contracultura del siglo XX, pues os conoceréis el nombre del doctor Hoffman, este que fue el gurú del LSD en la California de los, bueno, empezó en los 40, siguió experimentando en los 50, pero bueno, eclosionó con la historia del movimiento hippie a finales de los 60. Pues este hombre experimentó un viaje muy lisérgico cuando en abril de 1943 hizo un experimento científico con el LSD, en el cual ingirió una enorme cantidad de la sustancia y se fue de camino a casa en bicicleta, pues anotando todo lo que ocurría. Albert Hoffman lo probó, Albert Hoffman lo sintetizó, y con su bicicleta y él voló. Con su bicicleta. Bicicleta psicodélica. Y llegamos ya a la aparición del coche. En Estados Unidos, bien lo decía antes Pimpo, la edad de oro de la bicicleta duró aproximadamente una década hasta que llegó el Ford T que tú mencionabas. Hablamos de más o menos desde, las cifras eran 1899 en Estados Unidos, se venden 1,2 millones de bicicletas. En 1908, que aparece el Ford T, se venden 160.000. La influencia es importante. Claro, es el primer coche de producción en serie a un precio más o menos asequible para las clases medias. De tal manera que se empieza a dar una cuestión pues bastante jodida, que es el inicio de la segregación ciclista. Es decir, antes pues estábamos comentando de que las calles se habían asfaltado por la presión de los ciclistas para poder circular mejor por ellas. Y ahora los ciclistas son segregados de esas calles que han sido asfaltados gracias a la presión que han hecho, como por ejemplo en esas protestas que hubo a finales del siglo XIX en San Francisco, para poder introducir al coche. Y es la bicicleta la que es poco a poco arrinconada y segregada de la movilidad urbana. Así es. Estos momentos en la radio son buenísimos para que se me eructo. Entrar música o algo. Yo estaba a punto de tirarme un eructo y romper el clima. De acuerdo. Eso es una cuestión muy importante, porque muchas veces en un argumento es... para fomentar... O sea, suele ser la falacia carrilbicista, eso la podemos llamar. No podemos usar la bici si no hay carril bici. Esto está como argumento debajo de muchas excusas que se ponen por lo que no se usa. ¿Por qué no se usa la bici hoy en día? Porque no hay carril bici. Es que el ayuntamiento no pone carril bici. Es que el Estado no da subvenciones para carril bici. Bueno, pues que se sepa todo el mundo que el carril bici se inventó precisamente para quitarlo del medio. Claro. También pensando, en algunos libros se comenta que los arquitectos, cuando empezaban a diseñar las calles, teniendo en cuenta que el coche, cuando empezó a aparecer, sería el vehículo del futuro, porque era un coche que no tenías que pedalear, no tenías que hacer esfuerzo, entonces sería el coche del futuro, entonces dijeron, vale, todavía se usan las bicis, pero llega un momento en el que ya no se usará la bici, porque será el coche que todo el mundo use, ¿no? Y cuando los pobres ya, todos los pobres puedan tener coche, ya se dejará de usar la bici, por lo tanto los podemos arrinconar aquí y cuando se extinga, pues aumentamos la acera o ponemos aparcamiento, ¿no? Entonces eso se inventa precisamente para quitar del medio a los ciclistas, no para fomentar su uso. Es muy importante. Claro, eso es muy importante para concebir todas las políticas de movilidad que hoy en día, donde se vende el carril bici como un intento de introducir a la bicicleta dentro de la movilidad urbana, y en realidad no, en realidad incluso la segrega aún más del concepto de movilidad urbana. Exacto, el paradigma lo tenemos en Holanda. En Holanda, si nosotros vemos vídeos de los años 50, de los años 60, veremos calles abarrotadas de bicicletas. Cierto. Pero una barbaridad. Sí, sí. Y de repente, después de que empiezan las políticas de segregación y de carril bici, pues vemos que los coches son los que tienen mayor presencia y que las bicis, aunque haya muchas, están así como apiñadas en un carril bici, cuando hay veces que incluso la carretera está libre, pero como ya se ha introducido la necesidad de ir por carril bici, ya no se usa la calzada, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es no favorecer el uso de la bici, todo lo contrario. En Holanda, incluso. En Holanda, que es el paradigma del paraíso de la bicicleta. Bueno, pues no. Que se use tanto la bicicleta tiene más connotaciones culturales que viarias y de infraestructura. De hecho, por infraestructura han invalidado la bicicleta como medio de transporte efectivo. Creando, pues, que la bici tenga que reducir la velocidad de transporte, por ejemplo, por carriles bici. Tenemos que hacer una puntualización. Carril bici, llamamos a lo que la ley llama carril bici, ¿vale? Porque otro argumento suele ser, carril bici es que depende cómo se haga. Bueno, el carril bici, según estas leyes europeas, es una infraestructura creada para la bicicleta que tiene de ancho 1,20. Eso es un carril bici. Con esa anchura, que es como se crean todas las infraestructuras de segregación de la bici, no podemos ir a más de 10 kilómetros por hora, 15 a lo máximo, de forma segura. Es decir, una bicicleta puede ir fácilmente a 25 kilómetros por hora en llano. Sí. No podemos ir a esa velocidad en carril de bici. No solo por la anchura de seguridad, sino porque muchas veces no vamos a encontrar una bici de frente y no vamos a poder adelantarla, porque hay intersecciones y tenemos que ir con mucho ojo, porque las intersecciones nos colocan en un punto muerto para los coches. Sí, de eso hablaremos luego, que la mayor parte de accidentes se registran en esas intersecciones, exactamente. De hecho. Entonces, bueno, de política de fomento de la bici, ni mucho menos es el carril bici. Ahora entendemos por qué odiaba la canción del principio, ¿verdad? Bueno, ya que dices de canciones, vamos a ir ahora con otra canción. Bueno, y volvemos aquí a Sucedido en Miquelar en el 107.1 de la FM, o si nos está escuchando a través de cualquiera de las ondas libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de toda la península histérica. Bueno, y vamos a seguir, pero comentando la peculiaridad hispana que tuvo este proceso de segregación de la bicicleta respecto al resto del viario público. Comentábamos que en Estados Unidos, pues, todo esto se da cuando aparece el Forte, que es el primer coche de producción en serie, que hace que la venta de la bicicleta caiga en picado mientras sube enormemente la del coche. ¿Cuándo ocurre esto en España? Bueno, pues como siempre vamos un poquito a la rezaga de algunos otros países, pues ocurre bastantes décadas más tarde, aproximadamente en torno a los años 60, después de la aprobación de los planes de estabilización del 59, cuando se empieza a industrializar en masa las periferias de las ciudades. Eso es lo que estabas comentando antes, Pimpo, ¿no? De que como en este país la industrialización es más tardía y las ciudades por consiguiente permanecen durante más tiempo compactas, estamos más acostumbrados a la peatonalización, a movernos a pie. Sin embargo, la segregación ciclista se empieza a producir, quizá no tanto, obviamente, en una manera tan fuerte como la que comentábamos antes en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde la bicicleta fue el transporte por antonomasia de las clases populares durante el siglo XIX, pero sí se empieza a producir durante los 60 y también de una manera parecida a lo que comentábamos antes en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos fue el Forte y aquí fue el 600, una auténtica maniobra no solamente empresarial, sino obviamente también política para motorizar a las incipientes clases populares, a incipientes clases medias urbanas que nacían al albor de la industria durante los años 60. Fue el gran icono de la nueva clase media, el gran icono del desarrollismo franquista y en última instancia pues también para los ciclistas pues ese icono de lo que supone ir dejando de lado cada vez más la bicicleta dentro del viario urbano, apostando cada vez más pues por una motorización, por un transporte por un transporte a motor. Y la verdad es que aquí pues no parece que nos hayamos terminado de recuperar ni de levantar cabeza, porque ¿cómo ves el tema de la movilidad en bicicleta aquí en España? ¿Qué popularidad? ¿Cuál es...? Aquí se cuenta que nunca ha sido la bicicleta un medio de transporte de la leche. Y en realidad es una cosa que a mí no me preocupa. A mí no me importa que la gente no coja la bici. A mí me preocupa mucho más el nivel de contaminación que tenemos en nuestras ciudades y la forma de movilidad que hay en las ciudades. Más motor, no motor, ¿no? Exacto. Claro. Incluso transporte público, si me apuras. Hablo de vehículo privado, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, la autonomía ciclista también nos preocupa más. Nosotros no queremos que todo el mundo coja la bici. Nosotros nos preocupa que no haya tanto vehículo a motor, y tanta violencia en la calle y tanta velocidad que impide la convivencia en una ciudad. Nosotros al final lo que hablamos es de otros modelos de ciudades. Claro. Modelo de ciudad donde se vuelva a habitar, donde se vuelva a decir, donde se vuelva a vivir, a convivir entre la gente, donde se pueda surgir una conversación sin que te vaya a atropellar o una bici que va por la acera o el ruido de un camión que te está ensordeciendo, ¿no? Es un poco eso, porque muchas veces a partir de la industrialización yo creo, bueno, supongo que es a partir de ese momento, hoy día por lo menos es así, tenemos la concepción de la calle, de que la calle es un sitio de tránsito, de que la calle es un sitio para ir de movernos de un lado a otro. Y yo creo que sería mucho más interesante volver a una ciudad donde podamos convivir en la calle y te puedas parar tranquilamente a hablar con tu vecino sin estorbar a nadie, ¿no? Claro, que los espacios públicos realmente sean espacios de convivencia. En última instancia, sí. La cuestión de la bicicleta es una cuestión que se inscribe dentro de otro modelo de ciudad, ¿no? Exacto. Claro. Y precisamente hablando de esto, de las bicicletas, los coches, vamos a lanzarte una pregunta, Pimpo. ¿Una bici más, un coche menos? No, está claro, es una cosa... Mira, que a mí esto también me sorprendía, pero bueno, el tema está que no es un coche menos, una bici más. Sobre todo si lo metemos en un carril bici, dejando el privilegio para el coche, ¿no? El coche está en un sitio privilegiado, que ocupa mucho porcentaje de la calle, ¿no? Independientemente de que cuántas personas estén usando ese coche. Aunque hay una persona en el coche, está ocupando gran parte de superficie de la calle, solo por la carcasa metálica que tiene, pero también por la infraestructura que se ha creado para él y también por la velocidad que lleva. Había un libro, y además que aprovecho para decir que estaba aquí Los Hermanos Quero, pero no me acuerdo el título del libro, un autor que habla de movilidad, que dice que el coche no solo usa el espacio que físicamente ocupa, sino también muchos metros hacia adelante, porque la velocidad a la que lleva hace que tú no puedas cruzar en cualquier momento la vía. Entonces, hablamos de un espacio muy grande el que usa el coche. Efectivamente. Claro, además, bueno, no hay nada más que referirse a las cifras, ¿no?, de distintos estudios que haya publicado respecto a si la implantación de carriles bici favorece el aumento de las bicicletas, y se ha visto pues que sí que hay un pequeño aumento, pero no se puede decir que sea algo significativo. Total. Pues vamos a ir con un audio, ¿no?, que teníamos aquí pendiente de un documental. Del documental No son las bicicletas, en donde, bueno, pues la artista plástica Edith López nos habla de lo que representan las bicicletas para ella. Sí, la figura de Traverso, un artista que utilizó las bicicletas en una performance. Vamos a escuchar lo que está interesante. Representan los desaparecidos, una persona que no está. Traverso era militante en los 70s en Argentina. Y bueno, en esa época, en el 76, hubo un golpe de Estado donde se instauró una dictadura militar autoritaria y represiva, y hubo muchos desaparecidos y violaciones a los derechos humanos. Entonces, Fernando Traverso, al ser militante, tuvo varios compañeros que fueron desaparecidos, y algo de lo que se dio cuenta es que dejaban sus bicicletas, ¿no? O sea, él empezó a darse cuenta que estaban desapareciendo a las personas cuando encontraba bicicletas sin dueños. Entonces, bueno, él como artista ubicó el símbolo de la bicicleta como el de un desaparecido. Empieza con stencil. Con el stencil, crea un stencil tamaño natural de la bicicleta y decide... En el aniversario, creo que es el 30 aniversario del golpe de Estado, decide pintar en las calles de Rosario, Argentina, su ciudad, el mismo número de desaparecidos con las bicicletas, ¿no? Que son 350. Entonces, de día, de noche, sobre los muros de las calles y las casas de Rosario empieza a pintar esto de las bicicletas, ¿no? Pues a mí me parece que el tema de la bicicleta es muy importante y bastante empático con la sociedad en términos de un desaparecido, porque representar la ausencia es muy difícil, ¿no? O sea, representar a alguien que falta y además víctima de desaparición forzada es muy difícil, es muy complicado. Y a través de una bicicleta yo creo que es genera una empatía, ¿no?, con la sociedad y justo marca esa ausencia. Y creo que lo logra muy bien Traverso en, bueno, si ven las fotografías que hay de los barrios, sí se percibe, ¿no?, ese hueco, ¿no?, que falta en la sociedad. Estamos en su ciudad en Bequelar, estamos con el tema de las bicicletas en el 107.1 en radioalmaina.org. Vamos con prisa, cómo no, vamos en bicicleta. Claro. Y vamos a pasar a hablar sobre las políticas de promoción ciclista. En primer lugar, un apunte. Estas políticas se basan principalmente en tres que podemos llamar prejuicios. Totalmente, ¿verdad? Sí. El primero sería, se basan en que... ciclistas son un estorbo, ¿no? Uh-huh. Vale. Que circular en bici es muy peligroso y no es posible la coexistencia, y que los ciclistas son incapaces de conducir de forma autónoma y segura. Ajá. Entonces, a este respecto, lo primero se nos ocurría, ¿verdad, Miguel? Una pregunta para Pimpo, ¿no? Claro. Que habíamos leído sobre el tema, ¿no?, de pacificar el tráfico. Exactamente. Pues nada, era precisamente que es un concepto, ¿no? ¿Qué significa exactamente este concepto de pacificar el tráfico? Es fácil, es simplemente restar violencia a la velocidad del coche, ¿no? Y por tanto, reducir la velocidad. Reducir la velocidad máxima del coche en el área urbana. Y se considera una velocidad estándar de reducción y pacificación del tráfico 30 km por hora o 20. Y Pimpo, ¿qué puedes comentar tú? ¿Qué opinión tienes sobre los resultados de este tipo de práctica, por ejemplo? Pues muy buenos. En realidad, en autonomía ciclista y también a modo personal, a nosotros nos gusta mucho... El tema de ciclocarril, que en el programa de autonomía ciclista hemos comentado varias veces la diferencia entre carril bici y ciclocarril. El ciclocarril es simplemente una vía normal de tránsito de coches, pero con una reducción de 30 km por hora como velocidad máxima y con una bici pintada en el medio, digamos, legitimando a la bici para el uso de ese carril, aunque no haría falta esa pintura en el carril, pero por lo menos para que el coche se vaya acostumbrando a que la bici vaya por el centro de carril, claro, que es el modo más seguro de circular en la ciudad. Y la respete como un vehículo más. Y así por fin salga de esa segregación que es el carril bici, ¿no? Exacto. Una segregación que a propósito no es legal, porque el coche es un vehículo. Y como vehículo no tiene por qué ir por otro sitio que no sea la calzada, a no ser que haya una vía específica para él, como el carril bici, pero que, como vemos, no es una cosa que nos guste mucho por los diversos argumentos que tenemos, ¿no? ¿Y qué nos dices del tema de los accidentes precisamente que provocan los carriles bici, ¿no? Porque a veces los carriles bici se han vendido como un elemento de seguridad para el ciclista, pero en realidad hemos estado viendo pues estadísticas preparando el programa, y la verdad es que precisamente antes comentabas algo de que el carril bici obliga al ciclista a ir por zonas que terminan siendo puntos ciegos para el conductor, y que el conductor de un coche, y que cuando gira ahí hay una gran cantidad de accidentes y no parece que baje la siniestralidad, ¿no? Exactamente. Lo primero que hay que decir, y que lo vuelvo a repetir porque he dicho antes, en las vías ciclistas, los carriles bici, en las vías ciclistas segregadas, no fomentan el uso de la bici, principalmente porque el principal potencial que tiene la bicicleta es transportarte de una forma más o menos rápida, y la reducción de su velocidad en los carriles bici es drástica si quieres circular con un mínimo de seguridad. Empezando por ahí. Pero es que en cuanto a seguridad, las intersecciones es donde se dan la mayor parte de los problemas y de accidentes, muchísimo más que en calzada simplemente. ¿Por qué? Porque también animo a que veamos todo esto, que está muy bien explicado en el blog de enbicialtrabajo.wordpress.com, y en otro blog que es biciescuelagranada.blogspot.com. Tenemos varios trabajos publicados en torno a la seguridad ciclista y diversos dibujitos, porque a explicar la radio es un poco difícil. Pero es que en uno de estos dibujitos nos hemos inspirado bastante para entender este concepto, sí. Claro, es que así explicado solo con voz es difícil. Pero en resumidas cuentas es que las intersecciones, los coches no nos ven. no nos ven cuando nosotros vamos a cruzar una calle o vamos a cambiar de calle por un carril bici. Entonces los accidentes se dan ahí. Y también fomenta que el ciclista no vaya por la calzada, sino que lo más cercano a un carril bici sea la acera, es decir, lo más cercano experimentalmente. Claro. Y cuando no haya carril bici, el ciclista vaya por la acera, con todo el riesgo que conlleva para los peatones. Hay muchos atropellos a peatones también. Y ahí hay una coexistencia imposible a veces imposible. Entre peatones y... Se crea mucho conflicto de peatón-ciclista por esto. Claro, que crea una mayor animadversión, de hecho, hacia ciclista. Sí, sí, por supuesto, claro. Okay. En realidad, el ciclista es un... es al peatón lo que el coche es al ciclista en cuanto a violencia. Hay que asumirlo así. Yo no creo que la bici sea... el happy power. Happy power. Es decir, tú vas por la acera, estás creando peligrosidad para las personas que van a pie. Estás claro, creando una violencia. Tal cual, sí, sí. Bueno, entonces, para eso, pues, claro, pues, hay que ir por la calzada, ¿no? Y reivindicarse como un vehículo más, claro, efectivamente. Exactamente. Y, claro, por ejemplo, teníamos incluso estadísticas sobre todo el coste, toda la financiación que es necesaria para crear carriles bicis en comparación con lo que serían los costes sobre la formación de ciclistas, la formación de ciclistas, entendiendo el hecho de que para montar en bici no solamente es guardar el equilibrio y pedalear, sino también saber conducir, llevar la bicicleta por la ciudad, ubicarse, señalizar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los costes serían muchísimo menores, los costes en pedagogía respecto a los costes enormes que muchas veces se invierten en carriles bici que al final pues terminan llevando prácticamente pues a ninguna parte, ¿no? Además de los empleos directos que se crean y no tanto en material. ¿Me explico? Cuando creamos infraestructura claro. Estamos gastando mucho dinero en material, pero cuando invertimos en educación estamos creando puestos de trabajo totalmente directos. Y más comunicación, más al fin y al cabo más humanidad, ¿no? Claro, igual que autoescuelas, pues autobiciescuelas. Totalmente. Y Pimpo, ¿qué nos puedes comentar respecto al tema de los aparcamientos? ¿Qué diferencias nos podemos encontrar en este sentido? Antes hablábamos fuera de aquí, ¿no? Del programa, sobre estas empresas que se dedican a este servicio público, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque no sea público, de bicicletas, ¿no? Frente al asunto privado. Sí, en realidad, en cuanto a... Bueno, son dos temas muy diferentes. En cuanto a cómo, por ejemplo, las instituciones públicas ponen aparcamientos para bicis y luego lo que ha surgido con las bicicletas de Ofo y Obike en el caso de Granada, que son empresas privadas, mal llamadas públicas, que mucha gente dice, la bici es pública. Y de hecho, cuando... En todos estos casos de vandalismo que se han dado, sí. De que las bicis las tiran al río y todo esto... En muchos casos la gente ha salido en defensa de la bici pública, pero que no es una bici pública, y poniendo el grito en el cielo y diciendo que eso lo pagamos todos. Eso es un falso mito. Pero es una empresa china, nosotros es una multinacional. No, exacto, nosotros no pagamos nada con el erario público, son empresas privadas que se lucran con eso y tal. Bueno, total, por el lado del aparcamiento, muchas veces vemos que las instituciones, como no tienen ni idea, crean infraestructuras que no valen para nada y que muchas veces crean inseguridad, como puede ser el carril bici. Y, por otro lado, aparte de eso, pues crean aparcamientos que también que no valen para nada. Entonces hay aparcamientos que sirven y aparcamientos que no sirven. Creo que no tenemos tiempo para explicar diferentes clases de aparcamiento, pero esto también es importante. Al final todo se resume a que quien crea que puede aportar algo a la bicicleta a nivel institucional tiene que preguntar a la gente que usa la bicicleta. Porque si no, no... Como todo, al final, claro. Exactamente. Bueno, Pimpo, pues has sido muy didáctico, te has explicado muy bien, pero ahora vamos a ver cómo te enfrentas al último reto de las preguntas del test de la bicicleta. Todo o nada, Pimpo, aquí te la juegas. Vamos todo o nada. Última pregunta. Una pregunta que también tiene que ver con el mundo de las droguis. Vamos a ver. Vuestro mundo. Claro, es que los ciclistas sois una drogata, ya lo sabemos. Porque somos unos viciosos de las dos ruedas. El vicio os puede. La grasa. ¿Qué sinónimo se utiliza hoy en día para hablar de droga, ¿eh? El lubricante. Eso ya es otro vicio, ¿eh? Eso ya, bueno. Pues vamos a ir con la pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál de estas drogas... Las pastillas de freno, perdón. Esa había que decir. Es que la bicicleta es todo vicio, ¿eh? Lubricante, pastillas... Creo que me va a interesar cada vez más el mundo de la bicicleta. Hombre, para el charco. ¿Cuál de estas drogas no ha tomado el nombre de un vehículo de transporte? A, las bicis, que son unos tripis. Ya me estás Le da una pista. Ya me estás diciendo la respuesta. La B, Mitsubishi. C, el tractor. O D, el petardo. Uy, chaval, le da una pista. Yo diría el tractor. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Sí. Sí, porque las bicis son unos tripis, como hemos dicho antes, los Mitsubishi son unas pastillitas y el petardo, pues es el vehículo de transporte favorito de José Carrero Blanco. ¡Hola! Bueno, Pimpo, pues lo dicho, muchas gracias por venir. Examen aprobado, enhorabuena para ti, para Autonomía Ciclista. También se puede seguir, estamos de enhorabuena. Sí. Vamos. Los dos programas van a seguir en emisión, gracias a que Pimpo ha superado el test. Así que nada, ya, y mira, ya que estamos aquí, gente de Radio Almaina, recordar, ¿no?, que está abierto esta campaña para recaudar fondos, a ver si encontramos ya 100 personas que se hagan socias ya de una vez, que estáis tardando un montón. Porque con 500 euros al mes logramos el sostenimiento económico, el autosostenimiento económico de este proyecto de Onda Libre, y ya vamos por 402 euros al mes. Así que fijaos, faltan menos de 100 euros, así que venga, con que se animen unos cuantos más, que se hagan socios de tan solo 2 euros al mes, pues conseguiremos la autofinanciación de esta Onda Libre. Pero no le van los pedales, es que no le van los pedales, es que no le van los pedales, no. ¡Tuneala! ¡Sí! ¡Ponle alerón! ¡Mucho alerón! ¡Ponle unas luces! ¡Ops! ¡Si de neón! ¡Soy paleo! ¡Si las cadenas se han oxidado! ¡Ten cuidado! ¡Ponle aceitico! ¿Cómo? ¡Si vale! ¡Ok! ¡Los frenos van mal! ¡Regular mal! ¿Qué tal la rueda? ¡Echas mierda! ¡Pues tiene dos de aire! ¿Qué tal? ¡Ya da igual! ¡Se han deshinchao! ¡Qué bajón! ¡Joder, qué cruz! ¡Menudo trasto inservible! Tú dale sin pedales, tú dale sin pedales, tú dale sin pedales, tú dale con los terroristas. Y por fin llegamos a la sección más dinámica y terrorífica de Sucedió en Bekelar, la lista de los terroristas de Bekelar. Después del magnífico primer terrorista que tuvimos en Bekelar en nuestro primer programa, el grandísimo Ismael Sedición Moreno Serrano. ¡Qué juez, qué buena justicia! Infundiendo el pavor allá donde va, increíble. Pues después de este primer gran artistazo del terrorismo de Bekelar, nos encontramos hoy... ¿Con quién nos encontramos, Miguel? Con unos terroristas de la moda, pero ojo, que no estamos hablando de Jean-Paul Gaultier, ni de John Galliano, ese excéntrico antisemita de bigote relamido. Tampoco de la hermana recauchutada de Gianni Versace. ¡No! No. Se trata, atención, terroristas de Bekelar, de los tirantes rojigualdos. Algo muy de moda en la última temporada, otoño, invierno. Por todas las calles, ojo. Realmente estás completamente a la moda. ¿Y por qué, Michael, me lo puedes decir? Pues a pesar de que el miedo que producen a la vista, pues están de moda por su magnífica combinación de colores, tan relacionada, por cierto, con la actualidad política. Sí, porque son unos tirantes capaces de revolucionar la pasarela de los medios de comunicación. Los cuales están de lo más preocupados por la estética de más de uno y de una, ¿eh? ¡Mucha atención! Cuidadito con lo que os ponéis. Y es que los tirantes producen auténtico pavor, especialmente entre esos antisistemas que de verdad es que no les gusta nada. Siempre quejándose de todo. Ay, no me gusta. Que le falta sal. ¡Cómete la lenteja, niño! En fin, estos tirantes que son una auténtica pesadilla que comenzó allá por los años 70, cuando, cómo no, el demócrata de toda la vida, Manuel Fraga Iribarne, los pusiera de moda. ¡Qué estilo! ¡Qué manera de lucir bañador en Palomares! ¡Qué manera de lucir tirantes en la transición! Desde entonces, este terrorífico complemento va despertando el terror allá donde aparece. De hecho, una de sus últimas apariciones provocó que grandes medios de comunicación los devolvieran a primera plana, on the top. Ahí, en el top de las listas. Tanto miedo y tanto poder ejercen estos tirantitos que recientemente no dudaron en defender estos suspensores como los únicos culpables de una muerte. Así que ya sabéis, gentecilla, hay que tener mucho cuidado con aquello que usáis para amarraros los pantalones que según los medios de comunicación que buscan el titular fácil y sensacionalista, podría ser tu última prenda. Tu última prenda. Independientemente de lo que hayas hecho antes. Bueno, pues hasta aquí esta lista de los terroristas de Bekelar. Ya sabéis, estamos en sucedionbekelarradio.org. Y también estamos en la frecuencia 107.1 de Radio Almaina, la onda libre de Granada, para los que nos escuchéis desde vuestros aparatos radiofónicos. Como siempre, la lista de los terroristas abierta a todo tipo de sugerencias en nuestro correo sucedionbekelarradio@gmail.com. Y con esta finalización de la sección de los terroristas on the top, nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. Ahí nos vemos. Y eso, cuidadito cómo os agarráis los pantaloncitos. A ver qué os ponéis. Hippies, eso es unos hippies.